94.3 Río FM. 12:44 de este domingo 4 de abril. Primer domingo de abril, ya estamos en abril, ya se pasó 3 meses, estamos en el mes 4, parece mentira. Pero bueno, viste, la vida se pasa así. El tema es cómo, con lo que hacemos en el medio. Ya, este martes se realizó el sorteo del programa Lote Propio en la municipalidad y se asignaron o preadjudicaron 4 beneficiarios. O sea, hay 4 familias que ya tienen un lote donde poder construir su casa. Es muy importante esto. El miércoles se colocaron las letras en el palco, las letras que dicen Corona. Fue un suceso, realmente, fue un suceso. Aparecieron por todos lados. Esto de identificarnos nosotros con nuestra ciudad, algo que lo venimos diciendo desde hace un montonazo de tiempo, tiempos inmemoriales, ¿no? Identificarnos con nosotros, querer Coronda, si no la queremos nosotros, ¿quién quiere que la quiera? ¿Sí? De onda, ¿no? Quererla y decir y demostrar que la queremos y cuidarla y preservarla y difundirla. Una de las cosas que hace que uno identifique y quiera el lugar a donde vive es cosas como esta, ¿no? Cosas como esta. Las letras corpóreas en el palco Alfonso Acosta, obviamente que faltan detalles por concluir, falta de iluminación, falta algunas cosas que, y aparte se van a poner otras letras corpóreas de ese tamaño en otros lugares de la ciudad, que también hacen que la gente de afuera identifique. Pero a ver, la gente de afuera pasa hoy, se va, viene si quiere el día de mañana. Nosotros tenemos que querer, nosotros los corondinos. Nosotros nos tenemos que identificar con estas cosas porque hacen que nosotros querramos nuestra tierra y la defendamos y la cuidemos. Y si entendemos que estamos transitando el mejor Coronda de la historia, pues estas cosas hacen que esta frase, el mejor Coronda de la historia, sea totalmente cierta. Esto es así. Hubo una feria huertera el día jueves. Y el viernes fuimos al acto de Malvinas, en la plaza de Malvinas, donde se hizo el primer monumento que se hizo por la gesta de Malvinas en el país, en el año 82, de la mano de Beba Moriondo, que fue la persona que tuvo la idea en la intendencia de Mario Domingo Monti, en el año 82. Se hizo ese monumento que está en la terminal de trenes, ¿sí? Allí se hizo el acto, un acto protocolar, como corresponde, digamos, y se hizo una entrega de flores, y después en el monolito que está en la costa, también, y a las 19 se inaugura el paseo Héroes de Malvinas. Realmente es la recuperación de un espacio público que era una nada, ¿entendés? Era una nada en una zona donde normalmente se pintaban propagandas o consignas políticas, o qué sé yo. Bueno, se recuperó, se hizo un mural enorme de Malvinas, se recuperó el espacio, se hizo una bicisenda. Se generó un espacio público, y eso es interesantísimo, porque lugares que estaban, mejor dicho, lugares que no existían, porque no existían, no había nada, de repente se convierte en un lugar, en un espacio público vivible. Y se incorpora a la ciudad un espacio nuevo, en donde tenemos una referencia más, tenemos algo más, y lo sentimos como propio. Coronda tiene un espacio público nuevo que incorpora como propio a su idea, a su construcción de Coronda, y esta generación de espacios públicos genera identidad, sin lugar a dudas. Las letras corpóreas de la costanera, en ese marco del palco, que es simbólico, Coronda tiene en ese palco un montonazo de historia, de la fiesta de la frutilla, es nuestro escenario mayor, es la llegada del maratón, es el palco, es por donde pasaste millones de veces, es un lugar que identifica, bueno, ahora todavía más con la incorporación de esto termina de generar algo que es bastante particular, al menos para nosotros debería serlo, al menos para los corondinos debería serlo. Y reitero, en la medida que se generen cosas en Coronda que hagan que los corondinos reconozcamos esta pertenencia a la ciudad, esto de empezar a querer la Coronda de una buena vez por todas, va a ser una mejor calidad de vida para todos. Y esta construcción de la mejor coronda de la historia va de la mano de la posibilidad de hacer obras, de la posibilidad de generar espacios nuevos, porque lo otro, lo administrativo, lo que hace el ejecutivo, en este caso el ejecutivo de Ramírez, bueno, tener los sueldos al día, poder hacer obra, que es como que no se ve. O sea, nos damos cuenta después, pero no lo estamos viendo todos los días. Entonces, esta generación de espacios públicos, cosas que se ven, que se palpan, que se transitan, hace que uno vea las cosas diferentes. En buena hora que estas cosas ocurran. Toda la playa que tuvimos, los paradores de la costa, ayer el festival en el sector de Punta del Este. Realmente, una cosa muy linda que atrae la atención, o debería atraer la atención de nosotros los corondinos, para pensar en un coronda mejor, para pensar en un montón de otras cosas que, si te pones a pensar, nunca la tuvimos. Son cosas nuevas que nunca la tuvimos, que las miramos en otros lugares y dijimos, che, ¿por qué no? O lo que es peor, dijimos, che, ¿por qué no nunca nosotros? Y ahora sí, también nosotros. Y después será nosotros, cuando empecemos a generar cosas que en otros lugares no hay. Pero para nosotros, y reitero el concepto, si a alguna gente que viene de afuera le gusta, bienvenido sea, y ojalá vuelva. Ahora, básicamente, coronda es para los corondinos. Coronda debe ser para los corondinos y le debe gustar a los corondinos, porque es la gente que vive acá, es la gente que banca la ciudad, es la gente que difunde lo mejor de la ciudad. Empecemos a quererla, y estas cosas, para aprender a quererla, estas cosas que se van haciendo, son todas ayudas, en todos mojones, escalones que vamos creciendo, en donde, en definitiva, ojalá alguna vez terminemos entendiendo que esto es para siempre, ¿no? Y transmitírselo a los chicos. Coronda, nuestra tierra, tenemos que quererla, tenemos que amarla, y así poder cuidar y poder generar una mejor calidad de vida. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.